Don't you cry and don't you die. Soy Jimmy Scott. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, con el recuerdo cercano y próximo, amable y tierno, evocador, emocionado de este hombre que hace unos días, muy pocos días, se acaba de venir a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, o sea que ha muerto, ha fallecido con 88 años. Un tipo muy singular. Para mí conocerle fue una sorpresa, pues su peculiaridad, como ya habréis podido apreciar, y si no sabéis, esa voz es una voz muy, muy, muy singular. Debido a una extraña enfermedad que sufrió cuando era muy joven, llamada el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann que, pues, le impidió experimentar la pubertad. Quiere decir que prácticamente no desarrolló sus rasgos masculinos en cuanto a la voz, en cuanto a los... En fin, incluso a la fisonomía, porque tenía un aspecto de niño. Y sobre todo su voz, que fue era lo más el reseñable. Era un contralto prácticamente con voz de mujer, pero con un swing y con un feeling maravilloso. Y efectivamente él supo entender aquello después de llevar una vida llena de aprendizajes y de sufrimientos y de, bueno, pues estar en el mundo de la farándula, que no es fácil, y en aquellos años 50, donde aquello era todo mucho más complicado que después, pero en aquellos años peleó con mucho rigor y se hizo realmente un gran profesional. Y fue un referente para determinados aspectos, sobre todo para determinados sonidos, para determinadas músicas. Y ahí está con una importante discografía, con los premios, con las presencias en las listas, en el reconocimiento de sus trabajos y con una larga historia que está a vuestra disposición, pues donde busquéis, encontráis. Jimmy Scott, nacido en Cleveland, Ohio, en 1925, fallecido en Las Vegas, pasado 12 de junio del 2014. Conocido como Little Jimmy Scott, y efectivamente, pues esa condición de pequeñito, de pequeño, de Little, fue precisamente la que le hizo grande, la que le hizo peculiar, la que le hizo ser una gran voz, a pesar de ser una voz singularísima. Honor y gloria a quien honor merece. Bienvenido a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, y es un homenaje grande para nosotros, para mí, seguro que para ti, seguro que para usted, contar con su presencia, contar con su voz, contar con su música y contar con su canto. With all her song. the day would never end. Without a song, the road would never bend. When things go wrong, a man ain't got a friend. Without a song, the field of corn would be deserted now. Field of corn would never see a plow. A man is born, he's no good, no how. Without a song, I've got my troubles and woe. But sure as I know that Jordan will roll, I'll get along as long as a song. What makes the rain to fall? I'll never know. What makes the grass grow tall? I only know there ain't no love at all without a song. Without a song, without Hola, this is Cyrus Chestnut, and you're listening to Boulevard del Jazz. Hello, this is George Mraz, and I wish you would listen to Boulevard Jazz. Thank you very much. Ilustres compañeros de banda en este trabajo, en este preciso trabajo que se llama Mood Indigo, donde están, pues, justo Cyrus Chestnut, que es el pianista. Yo conocí a Cyrus con Betty Carter, cuando Cyrus era muy, muy joven, y él también era bastante más joven y ya era un pianista con una fuerza extraordinaria. George es uno de los contrabajistas europeos más elegantes y más finos que hay. George Mraz, checo, es checo, de Chequia. Y también el productor jefe de este trabajo, y dueño del negocio discográfico, que siempre cuidó muchísimo de Jimmy Scott, y que fue y que es un hombre importantísimo en la historia de las producciones musicales, dueño además del sello Milestone, que es para el que se hizo ese trabajo, Milestone, es Todd Barkin. My name is Todd Barkin. I'm president of 32 Records, record producer, jazz impresario and entrepreneur, and artist manager and producer for the last 40 years. And you're listening to one of the great jazz radio shows in the world, Boulevard of Jazz. Keep listening. Es muy grande tener su voz, os lo aseguro, y es muy emocionante. Pues también Todd Barkin estuvo y protegió y ayudó mucho en la carrera discográfica a Jimmy Scott, a quien recordamos que hace pues, escasos días que ha fallecido. Pues aquí estamos esta noche recordando con su voz, con su mensaje, con su saludo para ti, para usted, para mí, para todos, lo cual no deja de ser también, por supuesto, un honor, porque pues es un tipo muy, muy singular. Ya sabéis, yo siempre utilizaré el presente porque es un tipo muy singular, porque tenía y tiene una voz particularísima, singularísima, y forma parte, sin duda, de la historia del jazz como vocalista. Eso, vocalista con un registro de contralto, lo cual es algo realmente extraordinario y extraño y raro. Soy Jimmy Scott. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz. Go!

gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet end of hair, and the sudden smell of burning flame. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rains to gather, for the wind to suck, for the sun to rub, for a tree to drop. Here is a strange and bitter cry. Yeah, I thought I'd drop a line. The weather's cool, the folks are fine. I'm in bed each night at 9 P.S. I love you. Yesterday we had some rain, but all in all I can't complain. Was it dusty on the train? P.S. I love you. Right to the Browns, just as soon as you're able. They came around to call. I burned a hole in the dining room table, and let me see, I guess that's all. Nothing else for me to say, and so I'll close. But by the way, everybody's thinking of you. Yes, I love you. Thank you.

gentle. The way she should. The world is the biggest school. you live, you learn. Though a torch you'll burn, everybody's somebody's fool. You go through life making fools of others, pretending you're giving them love. But remember, sisters and brothers, you all have to answer to the one up above. It's beautiful to watch love begin, but also sad when it ends. As you go through, remember this rule: everybody's somebody's fool. Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez.

call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no. Soy Jimmy Scott. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep journey. To be skies, smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing their song. Nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going right. Noticing the day hurrying by. When you're in love, my how they fly. Days full of them gone. Nothing but blue skies from now on. Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Recordando esta noche especial a este señor de la voz llamado Jimmy Scott, que como os he contado tenía una voz y tiene una voz especial, singular, producida por una enfermedad, un síndrome, el síndrome de Kallmann, que se produce cuando, bueno, pues no se tiene desarrollo en la pubertad, no se tiene desarrollo de las características masculinas en este caso, y entonces, pues, bueno, pues se tiene esa voz, la cara es barbilampiño, no tenía rasgos masculinos ninguno, Y eso da un tono de voz, pues la vieja historia de los castrati, aunque en este caso es de manera natural, lo de los castrati es otra historia. Ya sabéis, alguna vez os lo he contado, que en el ámbito de la música sinfónica, de la música clásica, hay incluso partituras específicas para castratis, o sea, para personas que cantaban con esa singularidad de ese tono de voz, que prácticamente es un contralto muy especial. No es un contralto claro y diáfano como se da muchas veces en las voces femeninas, pero en los castrati es todavía más singular. Bueno, pues hay obras específicas para los castrati en el mundo clásico, en los diferentes estilos del mundo clásico, la música del barroco, etcétera, hay música para castratis. Bueno, pues dicho esto, este tío tenía y tiene un swing muy especial. Vive ya en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, como habréis podido comprobar, y yo os cuento siempre, que es el sitio y el lugar donde pues acuden y vienen los que se van de este mundo de los vivos para seguir estando vivos. Bueno, pues incluso su saludo, que es algo tan, tan especial, que cuando me enteré, la verdad, me dio muchísima pena y muchísimo dolor, porque los que están en la gran nómina del Boulevard del Jazz, los grandes gigantes, los grandes maestros, que de vez en cuando pues te enteras de eso, que alguien ha fallecido, pues dices, joder, otro de los nuestros que se va. Pero en fin, están aquí, siguen estando aquí, y os aseguro que esa presencia no es un rollo, es cierto. Yo tengo el recuerdo perfecto y diáfano del instante en el que estuve con él, cuando le grabé el mensaje, cuando nos saludamos, le estreché su mano pequeña, pero bueno, pues le estreché su mano. Bueno, tampoco era tan pequeña, no todo, no era el caso, por ejemplo, de Michel Petrucciani, que tenía una mano más pequeña. Jimmy tenía una mano más grande, una mano prácticamente normal. Pero bueno, era un hombre de pequeña dimensión, sin duda, era un hombre no demasiado grande, porque tampoco desarrolló una gran estatura. Pero sí desarrolló una voz singular, cálida, jazzística, curiosa, mágica, y eso es lo que esta noche, por supuesto, en homenaje y en recuerdo a él, pues estamos celebrando, y os estoy llevando pues por estos territorios donde el jazz se confunde y donde la magia de los sonidos y del swing están muy presentes. Day. day by day. You're making all my dreams come true and come what may. trouble and woe. And sure as I know, Jordan will roll. I'll get along as long as a song is still in my soul. I'll never know what makes the rain to fall. I'll never know what makes the grass grow tall. I only know there ain't no love at all without a song. Without, without, without a soy Jimmy Scott. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz. Thank you. Soy Jimmy Scott. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz. Descanse en paz, Little Jimmy Scott. Hi there, I'm Mel Jackson, and you're listening to Boulevard DJ. Hi, this is Ron Carter, enjoying a wonderful day here. I hope you, as I do, listen to the Boulevard of Jazz as often as possible. Have a good day, and please, please keep swinging. Con este blues, con esta voz singularísima, con la imagen y el recuerdo de un gran tipo, pequeño pero gran tipo, llamado Jimmy Scott, the little Jimmy Scott, que acaba de venir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Ha sido un placer. Te acompaña como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández, que te deseamos que pases una muy buena noche y que tengas un buen día. Lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Descansa en paz. Y gracias siempre, Jimmy. Gracias por tantas cosas buenas. Sometimes the grass seems greener on the other side, but all that other guy wants is to take you for a ride. He'll tell you many sweet things, things you like to hear. When you are broke, this ain't no joke, he'll say goodbye, my dear. So go on where you're going, have yourself a ball, 'cause you're the one who's losing. I'll be here when you fall, but baby, take this with you to remember by and by. You're never miss the water till the well runs dry. Información.